Tristes caminando entre rechistas, murmurando su sentencia. Tic, tac, el tiempo se aleja. Ya no puedo lamentarme, pues mi alma no me deja. Y mi cráneo sigue lleno de grietas. Orellas se infiltran falsos mitos que alimentan las mundanas obsesiones que esta sociedad fomenta. Soy una bacteria más de esta masa purulenta. Me quejo de todo y no aporto nada. Me siento superior y el mejor de mi manada. Me cuelgo las medallas aunque ninguna es ganada. La apariencia es la actitud socialmente más lameculada. Y no me culpo, me la trae al polvo. Puedo ser hipócrita precisamente porque yo lo valgo. Alguien dijo algo, ha sido mi boca, vamos todos a escucharlo. Tengo todo lo que quiero, pero nada es suficiente. Me olvido de lo que tengo al ver lo que tiene la gente. Pierdo la mente y me obsesiono, siento que me lo merezco y sin ello no funciono. Mira tú ese hijo de puta, tiene tanto yo tampoco. Mi infelicidad de nuevo comienza a volverme loco y poco a poco me va infectando la obsesión acumulada de vivir aparentando. Lo necesitas, mira tu estatus, está bajando. Ahora todos saben que te falta algo. Tengo que esforzarme más, los demás tienen que ver que tengo todo y así me valorarán por fin. Solo uso marcas patrocinadas por ídolos preestablecidos de una sociedad mermada, crucificada, mal ideada, repleta de acomplejados, maleables y psicopatizada. Oiga señora, y esa es la verdad, si el mercado ya ha puesto aranceles para la felicidad, si el sistema nos estruja hasta la saciedad, las amígdalas cicladas de esa falsa sociedad. Yo quiero ser alguien, quiero ser rico, que me sobren los placeres. No sé si me explico, quiero que me entiendas sin decirlo explícito. A decir verdad, nunca sabré lo que necesito. Vacío infinito, caigo en un pozo sin fin. En la era del Bitcoin y yo aquí me siento sin. Hey. Ofendido, pero de los de verdad. Me ofende la mentira, el abuso y la vanidad. Me ofenden solo cuatro cosas. A decir verdad, me ofende que hasta la mordaza sea de marca libertad. Y hay que comprarla. Que los demás puedan ver que soy un buen borrego alfa. Con todas las vacunas, una por una. Tengo el panfleto legal dotado de validez ninguna. No soy inmune, pero lo parece. Yo solo me crezco con la indignación que crece. Vivo al son de la presión social y en las calles gritan decapitación. Ya.